El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No lo escuchaba, Flor, no lo escuchaba, por eso no... Me hace señas y se enoja. Porque andabas dando vueltas por ahí. Estaba en el baño. Che, uno tiene, también tiene derecho a ir al baño, ¿no? ¿Puede? ¿Se puede? ¿Tenemos derechos? ¿En este mundo hay derechos? Y depende. Yo quería ir al baño y fui al baño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 21:04 de este sábado 7 de noviembre. ¿Cómo se fue el año volando? Estamos a días. ¿A cuántos? Días de cambiar un nuevo año, ¿no? ¿Cuántos programas nos quedan? Y nos quedan algunos 4 o 5. ¿Nos adelantamos? ¿Decimos cuántos nos quedan? No sé. Del año, tratemos de que sean del año, che. Sí. No más lo voy a decir. Más o menos. No, 4, no 5. Lo voy a decir ahora. ¿Por qué no? ¿Lo digo? ¿Producción? Producción. No, no, no más adelante. Por ahí más adelante hay reproducción y seguimos con el Zaguán, con la operación técnica estaba Mariano Zurita. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, un fin de semana lindo, ¿no? Lindo, tranquilo. Y la semana agitadísima. Y una semana muy terrible. Agitada, mucho palo en la vida, ¿eh? Lo que muestra en la televisión, mucho palo de no, acá. Lo que pasa allá. También, no solamente por la calle te indigna ver cosas así, pero bueno. Pero algo lindo que pasó hoy, vamos a mostrar algo lindo que, no sé por qué, Leonardo Ezequiel Montero me dijo, comentalo, porque no sé si habrá ido o no. Sí. No, él dijo que no iba a llegar para el programa, pero no llegó, mirá, pero llegó, no se le hizo tarde, fue pero no se le hizo tarde. Ajá. Dice, celebraciones por los 25 años de lucha. El Orgullo Gay desfiló por Buenos Aires. La marcha del Orgullo Gay se realizó hoy sábado. Sí. Y fueron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. ¿Es así, no? Sí, me dice acá Ezequiel Montero. Así estuvieron, digamos que están en contra de todos esos prejuicios que hay. Y el problema de que se casen, claro, personas del mismo sexo, ¿no? Sí. Así que mucho, está pasando mucho el barco. Mucho color hincha. A ver, ¿qué pasó? La hice por vos, Leo, la marcha. Gracias por haber llegado hasta ahí. En tu honor. Muy bien. Buena representación. Estos son los guapos, ¿eh? Cuando se las ven malas, vienen y hablan. Pero mientras tanto se quedan afuera. Había gente desnuda. No sé si... A mí no sé si me parece que... Está bien, mucha... O sea, su libertad de expresar libremente su sexualidad... La pueden dar, obviamente, pero ya caminar desnudos por la calle y irse mostrando... Sí, bueno, sí, está bien, es verdad, no. Eso es cierto. Podríamos cuidar algunas cosas. Porque esto es lo que más adelante, como lo estoy haciendo yo, se lo agarra otra gente y bueno, hace críticas muy duras. Por ahí, si en realidad quieren llegar a un progreso y quieren llegar a algo legalmente estable... No, tendrían que respetar ciertas normas sociales. Ahí está. Y poder llegar, ¿no? A conseguir esas cosas. Y allá todos tienen algo que ella decir. Ella es así. Ella porque le gusta ir desnuda por la calle. Está bien. Hoy todos tienen algo que decir y se vienen y hablan, ¿viste? Ahí está. Vení, acercate y decinos acerca de tu... ¿Tenés novia? Florencia, no, se escucha la risa hasta acá. Yo por ahí, no sé, por ahí me expresé mal o me pareció. Porque yo dije, no, para mí me parece fantástico. Nadie está en contra. Que, además, que festejan... 25 años de lucha, años de lucha y más con la bandera de la lucha y bueno, por el orgullo de sentirse como se siente y de poder expresarlo, pero lo que yo estoy diciendo es de cuidar algunos gestos de, por ejemplo, ir desnudo por la calle, claro, cuidando más que nada a los chicos y más si lo estaban transmitiendo por televisión. Yo no fui allá, pero lo vi por televisión. Y una de las primeras marchas, cuando salieron a debatir algunas cuestiones, 1 millón de personas, esto creo que fue en Estados Unidos, 1 millón de personas. Mirá. En favor de la del orgullo gay, que viste que hay. Yo siempre rescato una anécdota, siempre la cuento. Ajá. Hace unos años ya, en Londres, fue una marcha del orgullo gay. Sí. Y fíjense esto, que un infante de la marina inglesa, Royal Navy es, ¿cómo uh-huh. se dice? Sí, pidió autorización para poder desfilar en la marcha del orgullo gay con el uniforme militar de él. Y se lo dieron. El tipo desfiló tranquilo con el uniforme uh-huh. y estar orgulloso del puesto que ocupa, ¿no? En las Fuerzas Armadas, por ejemplo, británicas, pudo haber pasado en cualquier otra parte del mundo, pero hay que también fijarse el gesto, ¿no? Así es. Otra de las noticias muy interesantes que han pasado, parecen raras, ¿no? Un grupo de personas se juntaron, 300 personas exactamente, remaron en el Riachuelo en protesta para que lo limpien al río. Tenemos sí. pocos, por lo menos acá en Buenos Aires, y ya uno tranquilamente de ellos está se puede caminar, ¿no? Es un río sólido. Sí. Habían hecho vajillas y esas cosas de lo que encuentran del fondo del río, del Riachuelo. Esto, bueno, desde Puerto Madero hasta Avellaneda fueron remando estas 300 personas en busca de que alguien se haga oídos a este reclamo y que definitivamente limpien el Riachuelo. Mucha gente sí. dijo que lo podía hacer en tanta cantidad de tiempo, pasó muchísimos años. María Julia, a quien le habían rematado, le estaban por rematar su petit hotel, sí. y no lo hicieron. Una cosa que no lo mencionamos el otro día, pero me llamó mucho la atención, que el juez que dictaminó el remate de este petit hotel dijo que los futuros compradores tenían que ir con el efectivo en el bolsillo. Mirá. Raro, mirá. Es muy raro, Pero yo te aprieto la esquina. También bueno, es un ejemplo emblemático el Riachuelo de sí. la contaminación ambiental en sí, lugares sí, sí, urbanos. Sí. Pero también hubo otros ríos o napas de agua directamente, profundamente contaminadas. En algunos canales de televisión hicieron investigaciones sobre eso. Y lo que hicieron fue ir a hablar con el funcionario que correspondía, no sé si vos, Leo, te acordás, y le decía, el funcionario decía, no, que esas, bueno, las aguas de las napas, por ejemplo, no están contaminadas, que son, pueden ser ingeribles, ¿no? Son, sí. están aptos para consumo. Y bueno, y lo que hicieron fue llevarle el vaso y dijeron, bueno, tomá el vaso. Y no lo quería tomar porque pensaban que le habían puesto algo, pero en realidad se daba cuenta de que eso era intomable, que no puede estar diciendo cosas como esa de que el agua se puede tomar y está apta para. Pero no me la den a mí. Claro. Tómenla, pero a mí no me la den. Yo tomo agua mineral, yo tengo el bolsillo para poder comprar agua mineral todos los días. Ahí está. Estás en el Zaguán, si te querés comunicar con el programa, lo podés hacer al 0237-466-6559 o dejar un mensaje de texto al 1561-540359. O escucharnos por la web, por www.fmmoreno.blogspot.com. Entran ahí, nos cliclean. Y salen vivo lo que estamos acá contando acerca de muchas cosas y que Facebook. Pasan. Y también estamos en Facebook. Si estás por ahí y querés charlar un rato, dejar un mensaje. A ver si nos escriben. Mira, ahí. Justo. Qué calidad. Suerte, ¿eh? Chicos. Saludos para todos, dice Adrián Martino, que está con una foto muy particular que me gustaría saber quién es su novia. ¿Es Luli Fernández la que está en la foto? Bueno, te vamos a charlar. Con este muchacho. Hace bandera, ¿no? Mirá, me sacó una foto de Luis Fernández. Sí, y se pone la foto, Y la contento. Deja. Y la deja. Y nadie se pone, nadie dijo nada acerca de eso. Ahí está. Bueno, otro de los temas más importantes que han pasado en la semana fue este conflicto que están viviendo los trabajadores del subte y que en un ratito vamos a estar charlando con uno de los dirigentes gremiales que está al frente de la causa. Que nos cuente, porque es interesante saber desde la propia boca. Si se puede decir, testimonios directos, qué es lo que pasa, porque muchos medios meten cosas, dicen, hablan acerca de este tema, pero nadie clarifica nada. Está bueno que nos cuente cuál es el conflicto y bueno, y vamos a investigar acerca de esta situación y que nos ponga al tanto de todo y que podamos saber cuál es la verdad. Estás en el Zaguán hasta las 23 y mira, recién son las 9, dale, quédate. En el Zaguán hablamos de actualidad. Hablamos de actualidad. Seguimos con el Zaguán y como bien decíamos, que existe un conflicto en el subte, tiene que ver con los gremios, un gremio que quiere salir de lo que tiene que ver con el gremio que está al frente, los trabajadores de los subtes, que es UTA este gremio. Bueno, vamos a más o menos a entender qué es lo que está sucediendo y cómo va a seguir esto, porque estamos en comunicación con Enrique Rosito, que es uno de los integrantes de este nuevo gremio, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, es así, ¿no? Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Contame, ¿cómo viene el conflicto? Sé que hace un tiempo largo que esto está sucediendo y que solo sale a la luz cuando hay paros, es así, ¿no? Exactamente, este conflicto prácticamente tiene su origen a mediados del año pasado, cuando la Unión Tranvía de Automotor llamó a un congreso extraordinario al único efecto de expulsar del sindicato a todos los delegados y militantes que se encontraban enfrentados a su modelo de conducción. Por ese motivo, aproximadamente los primeros días de septiembre, decidimos hacer la presentación en el Ministerio de Trabajo, cumplir con todo el trámite administrativo y burocrático para solicitar nuestra asociación gremial propia, de acuerdo a lo que indica la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Esto le daba al ministro de Trabajo un plazo de 90 días para realizar la inscripción simple, es una inscripción como inscribir a un hijo en el registro civil o matricularse en una escuela, es simplemente una inscripción. Este plazo que se venció los primeros días de marzo, bueno, nos encontró con que el ministro Tomada hacía la vista gorda, miraba para el costado, nos decía que sí, que faltaban papeles, que aguardemos. Esto nos llevó a preocuparnos un poco, porque los plazos se vencían y la solución no aparecía. Y allí es cuando empieza a surgir el conflicto. Empezamos con algunas marchas, con peticiones a través de diputados, legisladores. Hicimos una presentación judicial que fue apelada por el Ministerio de Trabajo en tres oportunidades y las tres oportunidades fue rechazada por la justicia, hasta que nos encontramos frente a la necesidad imperiosa de sacar el problema a la luz a través de estos conflictos desagradables para el pasajero, molestos para el pasajero, que son los paros. Ahora, Enrique, contame, ustedes se quieren separar de la UTA porque no se sienten representados, es así, ¿no? Exactamente, hace prácticamente 10 años que el cuerpo de delegados, que fue votado mayoritariamente y reelegido en 5 oportunidades por los trabajadores, creemos que es el único que representa verdaderamente los intereses de los trabajadores del subte. La UTA ha firmado una tras otra acta en el ministerio, siempre favoreciendo a su socia y aliada estratégica, que es la empresa Metrovías, y perjudicando al conjunto de los trabajadores. Enrique, Ariel te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ustedes qué complicaciones se ven a partir de esta separación? No, en realidad, si nosotros consiguiéramos separarnos, las complicaciones se terminarían las medidas de fuerza, se terminaría la molestia para los pasajeros y nosotros podríamos hacer lo que sabemos hacer, que es trabajar cotidianamente. Eso es es el objetivo, que es lo que estamos pretendiendo nosotros. ¿Y por qué pensás que se genera este conflicto? Bueno, hay intereses muy importantes. Uh-huh. La UTA representa una porción de poder muy importante dentro de la estructura de la CGT, que a su vez representa una estructura muy importante dentro del andamiaje que sostiene hoy en día al gobierno nacional. Por eso creemos que hay fuertes presiones sobre el ministro de Trabajo para que, como se diría en el fútbol, esconda la pelota o la tire a la tribuna. No, claro. No encontramos otra explicación. ¿Vos crees que lo va a patear hasta que termine el año y el año que viene veremos cómo encontramos el panorama? Y yo creo que ese debe ser el objetivo que persigue el ministro de Trabajo, que claro, obviamente los trabajadores vamos a llevar adelante todas las medidas necesarias para que esto no suceda. Hace prácticamente una semana, 10 días, hubo 13 diputados nacionales que firmaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo preocupados por la demora en la inscripción, absolutamente injustificada, porque no tiene ningún asidero legal ni jurídico, como lo demuestran las tres apelaciones que le rechazó la justicia al ministro Tomada. Ahora, casualidad, ¿no? Néstor Segovia, que es uno de los dirigentes gremiales, sufrió algunos ¿Cómo lo podemos explicar? Porque esto es muy raro, ¿no? La policía desalojó a un comedor que queda lindante a la casa de él. Y bueno, y sufrieron golpes, según dicen. Bueno, algunos dicen que la policía reprimió prácticamente. ¿Fue así más o menos lo que pasó? ¿Tenés? Sí, podríamos decir, entre comillas, casualmente, en los últimos tres conflictos importantes que hubo en el subte, donde Néstor Segovia es sin duda uno de los referentes más importantes que tenemos los trabajadores, coincidió con que en ese mismo momento un juez ordena el desalojo de un terreno donde él tiene instalado, aguardamos un ratito, sí, sí, donde él tiene instalado un comedor popular. Ajá. En esta última ocasión fue un desalojo violento, donde uno de los hijos de Néstor Segovia recibió un perdigón de goma en el brazo, el otro recibió un culatazo en el pecho que lo dejó desmayado. Es decir, fue una situación realmente de mucha violencia y que nosotros repudiamos totalmente. Ajá. Justamente hay un cable de la agencia Telam que habla acerca de lo que vos me contás, y que por un lado Walter Astegiano, que es el comisario de la primera de Moreno, dijo que ellos solo acompañaron a un oficial de justicia para que pueda cumplimentar una orden de desalojo. Y el juez Radizani, quien dictaminó esta orden de desalojo, dijo que no hubo violencia. Bueno, la marca en el brazo del hijo de Segovia existe. Los cartuchos servidos de escopeta que se encontraron en el lugar y el estado en que quedó el comedor, que ya hoy podríamos decir es inexistente, si fue destrozado a golpes y a mazazos, dan cuenta de la violencia que hubo en ese momento. Sí. Y contanos, Enrique, ¿cuáles van a ser las próximas medidas en los próximos días o en las próximas semanas? Bueno, la medida que se votó en las asambleas durante el día viernes fue iniciar ya un paro más duro, un paro que se iniciaría el día martes a la hora cero, sería en principio por 24 horas. En principio sería por 24 horas. Y las asambleas de los lugares de trabajo, que es el método que nosotros utilizamos, de asambleas por sectores de trabajo, sobre el final de la tarde, de acuerdo a la evolución política que tenga el conflicto, evaluarán si la medida se levanta o podría continuar por 24 o 48 horas más. Bueno, Enrique, te agradecemos la comunicación y bueno, quería saber, prácticamente, ¿vos tenés alguna expectativa de que se va a llegar a dar una solución a un conflicto que ya es de larga data? ¿Tenés alguna expectativa? ¿Crees que se van a poder sentar a poder charlar o va a seguir siendo una fuerte presión para los trabajadores del subte? Yo tengo la esperanza de que frente a la disyuntiva de acompañar a los trabajadores o acompañar a las mafias que están enquistadas en los sindicatos burocráticos, el ministro se va a ver forzado a estar del lado de los trabajadores. Esa por lo menos es la esperanza que nosotros tenemos. Es lo que a través de organizaciones políticas, de derechos humanos y sociales, estamos tratando de hacerle llegar al ministro Tomada, que va a tener que elegir de qué lado está, si del lado del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema, del cumplimiento de los pactos de la Organización Internacional de Trabajo, o bien del lado de las patotas, las mafias y la burocracia sindical. Enrique, te agradecemos la comunicación y estamos al tanto de lo que está sucediendo en el subte y con los trabajadores. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Era Enrique Rosito, uno de los integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Están luchando por mejoras de trabajo, porque hoy en día están sufriendo un problema que, como bien decía, mediados del año pasado, con el marco legal que a ellos les corresponde tener para tener un gremio, y que hoy el ministro de Trabajo o las personas encargadas de regular el trabajo de justamente los trabajadores no lo están haciendo. También es un poco para, bueno, que nos cuente él directamente la situación en la que están pasando, porque escuchando un poco la radio, leyendo el diario, mirando la televisión, te informás de lo que está pasando en el momento, pero no te enterás de dónde viene o hacia dónde van o lo que están buscando. Y también se viene estigmatizando ya hace unos meses todo lo que es huelga de trabajadores, todo lo que es lucha, ¿no?, por los derechos del trabajador, todo lo que es corte, protesta de cualquier reclamo. Claro. Y está todo estigmatizado. Nos cuentan que cortan por cortar, que paran por parar, pero no por qué. Está bueno que la gente se entere de los por qué de las cosas que suceden. Y no empezar a gritar y a decir... el otro día dijo un tipo que cruzaba y le cortaron la calle, estos son cuatro pelagatos. Bajate, escuchá y fíjate qué es lo que está pasando. No hables por hablar. Está bueno informarse y saber desde la voz de las personas que están sufriendo estas situaciones. Estás en el Zaguán, te acompañamos hasta las 23. Quédate, dale. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Sal. Bueno, somos País Aborigen y le queremos mandar un feliz cumpleaños a la radio FM Moreno. Gracias por estar siempre acompañando a la comunidad. Muchas gracias a la radio por ser un apoyo terrible a las bandas locales. Eso se lo vamos a agradecer eternamente. FM Moreno. Tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Fuertes Roqueras. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris. Lo que nosotros recomendamos aquí es no pagar para tocar, juntarse para tratar de solucionar colectivamente un problema que es de todos. Y que las fechas se organicen entre varias bandas y no que haya un productor que conecte a la banda por separado y les haga vender entradas. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Agua Fuertes Roqueras. Domingos a las 21 horas. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Saquemos las rejas. Recuperemos el zaguán. El zaguán. Un espacio de placer. Para mentes libres. Para mentes libres. Treinta minutos pasaron de las 9 de la noche y estamos en el zaguán, un zaguán muy light hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ahí prenden luces los teléfonos, que parece que están sin batería. Se me está por Vamos a mandarle batería. Dos saludos a dos nuevos oyentes. A Matías Báez, que está del otro lado escuchándonos, le mandamos un saludo grande. Saludos a Matías. Y a Silvina Cañete, una de las conductoras de Luna de Valencia, que nos deja su mensaje en el Facebook. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Los estoy escuchando, vamos, aguante el zaguán, sale muy bien, saludos a todos. Podemos aprovechar y encargar alguna fotocopia. Sí, Matías, necesito la... Nah, Matías. No, hoy es Franco, che, no lo jodan. Matías es el señor encargado de que nosotros podamos leer la bibliografía que nos dan en la facultad. Es así, ¿no? Por ahora. Por ahora. Por ahora. Un saludo a Matías que me prometió asado hoy y no sé qué pasó, ¿eh? Me prometió asado y no sé. Que se comunique en la radio. Sigue esperando, parece. 0237-466-6559. Mirá, lo podés cambiar por una pila de esto si querés el asado. Pero decís vos, sale esto. Sale, tenemos una pila de vamos discos a aprovechar, para vamos regalar. A aprovechar, a ver. Vamos a ver qué hay para regalar el día de la fecha. Mitimita. Acá tengo un CD, el CD de Los Señores. ¿Quién te corre? Se llama el disco. Para cualquiera que llame y nos diga, pará, que antes de arrancar con esto. Hay gente que la semana pasada se ganó unos discos y no lo han venido a retirar. Che, ¿qué pasó? Y no sé, que llame, mande mensaje diciendo, que vengan a la radio. Yo quiero ese disco, si no, se va hoy. Si ahí lo gana está. Otra persona, se va hoy. Que vengan a la radio. Y después, bueno, que se que la arreglen en la vereda. Ahí está. Antonio, Antonio y Anaí. Están empaquetados y todo, mirá. Están ahí, esperándolos que los lleven a sus reproductores, bueno, de CD. Seguimos con algunos más. Dale. Rubén Rada, Candombe Jazz Tour. Bueno, que le guste Candombe. La de... Cruda, también sí. Un disco de La Cruda tenemos por acá. Belanova. Callejeros. La Bersuit. Babasónicos. Pereza. Los Gangsters. Los Látigos, Primeros Auxilios. Y acá, a ver dónde estaba el nombre de este acá está, Viejo Empedrado. Y Dormis de Andrea Álvarez. Algunos discos que tenemos para regalar a aquellos que se comuniquen al 466-6559, si está fuera del distrito de Moreno, 0237. O mandá un mensaje de texto al 15-6154-0359. El Zaguán, fmmoreno@... Para, me perdí. El Zaguán, @fmmoreno.com.ar. Ahí estaba. Ahí va. Ahí está. Ponele, revolvelo y tomalo. Todavía no llegó el especialista en tragos y ya está hablando para abajo. Ya estamos bebidos, bueno. Che. El agua corriente. ¿Es agua corriente, Mariano, lo que hay acá? Sí. ¿Corriente de dónde? ¿Corriente de los viñedos? Sí. Ahí está. Estás en el Zaguán hasta las 23 y estamos acá en compañía de Florencia Álvarez Monzón. Estaba esperando, mira. Se estaba poniendo ansiosa. ¿Quieres contar qué cosa? Hola, Leo. ¿Cómo andas? Primero y principal. Muy bien. Bien. ¿Qué? ¿Yo te tenía que contar algo? Sí, me tenés que contar algo. No, ¿sabes qué? Estuve pensando recién, pensé muy recién. Muy bien, muy bien. Soy rápida para pensar, ¿viste? Mira, una vez me acuerdo que un amigo mío me dijo una excusa que inventó para no ir a trabajar. ¿Qué no te voy dijo? A decir quién porque está muy cerca de acá. Pero bueno, suelen inventar... ¿Cuántos trabajan también acá? En el... Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Bueno, y me puse a pensar en las excusas que hace la gente, porque yo no, excusa yo para no ir a trabajar no tengo. Para no ir a trabajar. Y bueno, a ver si la gente se anima y manda algún mensaje o por Facebook nos escriben y nos cuentan cuál es la peor excusa o la mejor que dijeron para falta de trabajo. Es lindo como ese falta de trabajo, ¿eh? Es muy lindo, pero la excusa tiene que estar fundamentada por algo. O sea, mucha gente que dice no voy a ir a trabajar porque quiero dormir. Me quiero relajar. Está perfecto. Porque me quedé sordo por ahí. Está también perfecto. Pero yo me pongo a pensar que capaz que hay gente que no, que la excusa es porque tiene que hacer más cosas de lo debido o le faltó algo para el trabajo, como, no sé, Aria, ¿vos te pasa? Y no, pero yo pido permiso, por ejemplo. No necesito usar alguna excusa cuando tengo que hacer cosas en la facultad, por ejemplo. Desde ya, ahí se sabe que estoy estudiando. Creo, a vos, Leo, te pasa lo mismo. Sí. Eso de la sordera, no sé. La sordera era cierto. Vos llevaste la muestra, tenés que llevar la muestra en un frasquito, a ver si es verdad la sordera. Tengo la receta por acá, che, fui al médico, no joda. Que faltás al trabajo por la sordera. Sí, porque acá Moreno, les cuento, no es muy buena la atención médica. Pero a ver, explícame, ¿por qué? No voy nunca al médico, ¿Qué tiene que ver tu oído con tu trabajo? ¿Qué tiene que ver? Y si no escucho, y me dicen, hola, me decís la hora, no lo puedo decir. Y ese no es tu trabajo, Leo. No, pero bueno, qué sé yo, me dicen, che, vení. No, pero desde ya cuando no ahí, ¿no? Sentís malestar físico o de cualquier índole, no necesariamente va a ser una excusa para faltar al trabajo. Cuando ya te sentís mal, directamente vas a rendir mal, ¿no? Te vas a empezar a empeorar cada vez que vayan pasando los minutos. El 20%. No, seguro. Pero y si es feo, che. Pero yo digo de usar excusas que son cualquier cosa... Con tal de no ir a trabajar. Se murió mi abuela, por ejemplo. La abuela la matamos 20 millones de veces para faltar al trabajo. Sí. Pobre abuela. O a la tía que nadie conoce, como para que después no te digan, che, tu abuela no se había muerto. Tenía tía. Claro. Tenía tía. No nació en un repollo. Hay familia, che. Pero bueno, sí. ¿Cuántas veces la gente mata a toda su familia para faltar al trabajo? 466-6559 es el número de teléfono. Lo podés llamar y contarnos. ¿Cuál fue tu excusa más loca que dijiste para faltar a laburar, che? Hay que ir a laburar, ¿eh? Hay que ir a laburar, no jodan. Hay que ir a laburar. Hay que bancársela. Si sos bombero, sos médico, sos policía, anda a laburar. No seas boludo. Obvio. Y bueno, cuando hay mucha gente también que no su trabajo va más allá de cumplir el horario de 8 horas. Después llega a la casa, uno se relaja. Bueno, hay gente que no, que vuelve del trabajo y tiene que seguir trabajando y nunca para. Y bueno, ahí ya no van las excusas. Porque si vos faltás al trabajo es porque seguramente tenés algo que hacer que dejaste colgado del mismo, ¿no? ¿Hay cosa más importante que el trabajo? Sí, sí que hay, pero cuando te consume... Te va a llegar el telegrama, no jodas. No, por favor. Hay una diferencia entre decir hay cosa más importante que algo o cosa más necesaria. No, si vos sabés si no vas en a laburar... En ese momento es más importante. Y en ese momento es importante, por eso lo dejaste. Se está replanteando su vida, Florencia, en este momento. Pero bueno, si no vas a laburar, no te pagan. O sea, claro, por más excusa que tengas. Sí, listo. Estás al horno. No, pero bueno, cuando uno hace el trabajo y lo que hace, lo hace también por placer, porque le gusta, es diferente. Claro, entonces no. Yo estoy re justificado, che. Ahí está. Bueno. 466-6559 es el número de teléfono. Te podés comunicar y contarnos acerca de por qué faltás a trabajar. ¿Por qué dijiste que se murió la abuela si ya se había muerto 5 veces antes? O matar al familiar de un amigo, que es muchísimo peor. Que no tiene nada que ver, de hecho. Exactamente. Se murió una tía de un vecino que vive en Mendoza y estoy triste. No voy. Estoy triste. No voy. Me quedo. La excusa es inventar algo con el... Bueno, voy a llevar a mi vecino, voy a acompañarlo. Si te fuiste al telo. Yo soy tu jefe y me dijiste, me fui al telo con esta rubia. No, falta. Me fui al telo con tu mujer. Le decís al patrón. Pero tomate otro día más también. Exactamente. Pero que me deje la comida hecha. Está bien. ¿Está? ¿Está bien ahí? No, mejor no. No, dale. Che, comunícate al 466-6559, es el número de teléfono de la radio. Y si no, por la web, www.fmmoreno.blogspot.com. Y me miran como diciendo, a ver si lo dice entero, porque ya le pifié con el mail, ¿eh? Escuché. Sí, León, a ver si me dan la mano. Estoy tomando una medicación que me dieron. Te hizo mal el salame que te comiste hoy a la tarde. ¿Qué salame? ¿Qué es rico? ¿Rico salame? Yo te vi mal después de eso. No, estaba muy rico. Estoy lleno, ¿viste? Cuando uno se llena y te queda... Así medio atontado, eso es. Pero me deben el asado, le voy a seguir reclamando. Voy a seguir reclamando, me deben el asado este Matías Báez que manda mensajes y no prende el carbón, che. Estás en el Zaguán, te acompañamos hasta las 23 en un Zaguán distinto, che. Hoy muy tranquilo, muy relajado. Muy distendido, ¿no? Muy distendido. Ahí pero está. Bueno, ahora se viene lo bravo. Ahora cuando venga Marvin, o que venga... Vamos a ver qué pasa. Ojo que tenemos una sorpresa, hoy la banda va a ser una sorpresa, así que los que quieren mover un poco las cachas... Se van a encontrar con una sorpresa distinta al Zaguán de hoy. Para muchos recuerdos, ¿no? Recuerdos de fiesta o recuerdos sí. De salida. Vamos. Van a estar experimentando, van a volver a sentir esas sensaciones que en alguna, en alguna noche sintieron. Hugo, vamos a ver con qué nos sorprende hoy el señor Montero. ¿Qué nos trae? Estás en el Zaguán, 466-6559, es el número de teléfono de la radio. Comunicate, te acompañamos hasta las 23. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudran solas. Zaguán, Zaguán. La previa del sábado a la noche. Seguimos en el Zaguán, comunícate con el programa al 466-6559. Si estás fuera del distrito de Moreno, podés hacerlo al 0237, marcás 0237, después 466-6559 y te comunicas con nosotros. Otra de las situaciones que han pasado, y esto en el partido de Moreno, en la semana sufrieron distintos vecinos desalojos que la verdad que no entraron, la verdad que a mí no me entraron bien en la cabeza cuáles fueron las causas exactamente por las cuales estos vecinos fueron desalojados. Pero para eso vamos a hablar con uno de los referentes y vecinos de la zona, que es Carlos Maciel. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Contame un poco cómo sucedió todo esto y cuál fue la excusa, bueno, de estos desalojos. ¿Dónde fue exactamente el desalojo? En el barrio 25 de mayo. Ajá. Y contame qué vivieron, cómo vivieron, cuál fue la, digamos, ¿había una nota de desalojo? ¿Cómo sucedió todo? Una nota previa, vos decís. Ajá. Una orden. Una orden, claro. No, fue en el momento y nada más. Sin previo aviso fue el desalojo. Ajá, ¿cómo llegaron? Contame más o menos cómo se desarrollaron los hechos en el momento. Sí, bueno, 6:30 de la mañana llegaron 500 efectivos de la policía provincial. Ajá. Con la caballería, creo que traían, porque traían muchos efectivos. Camiones, colectivos. Claro. Aparte, colectivos de la 501 también. ¿Y ustedes, a partir de eso, empezaron a hablar entre ustedes o tratar de organizarse ante lo que presuntamente se venía? Nosotros tratamos de que no le comete de regularizar lo que es tierra, yendo a municipalidad, todo lo que sea. Hemos caminado, como vecinos, hemos caminado para regularizar lo que era el asentamiento. ¿Y con qué respuestas se encontraron? Con que no había nada, y que no sabían nada, no sabían quién era el dueño, ni nada de eso. Pero sin embargo, al momento del desalojo, ¿ustedes no recibieron ningún tipo de información para saber cuál era el motivo de la presencia policial en el lugar, ni se presentó ningún referente legal que sea vocero de la causa por la cual el desalojo se iba a llevar adelante? No. Lo único que cuando llegaron empezaron a patear las primeras puertas que tenían, las primeras casillitas que estaban en la entrada, digamos. Y pateando, rompiendo, todo eso. ¿Hacía cuánto que vivían ahí? Yo viví hace 8 meses ya. Mm. Había gente que vivía hace más tiempo. Claro. ¿Desde alguna organización les están dando una mano? ¿Cómo se están viviendo el día de hoy? Y vivimos, bueno, sí, la carpa la tenemos gracias al obispado. Ajá. y varias entidades como ATE, CTA, Derechos Humanos, están con nosotros día a día. Vamos, más o menos para entender esta situación, contame, ¿se acercaron a las autoridades, fueron a la municipalidad, alguien les dijo algo? ¿Qué va a pasar con estos terrenos? ¿Ustedes qué van a hacer? Nosotros nos ofrecieron, sí, fuimos a la municipalidad, a todos al el IDUAR, donde nos dicen que tierra no hay. ¿Y las que estaban teniendo ustedes? Supuestamente está una empresa loteadora la que lo tiene y lo quiere vacío para lotearlo. ¿Y ustedes entraron en contacto con alguna organización social o que se hayan acercado por ellos mismos para tratar de brindarles algún tipo de apoyo? ¿De qué tipo decís vos? ¿De acá del municipio o de a otro lado? ¿Alguna organización social? ¿Social? No, ninguna, creo yo. O sea que están ahora a la espera de que qué va a pasar en la semana. ¿Qué día tienen ustedes para pasar en la semana? ¿Qué van a hacer en la semana? Y un par de movilizaciones para que sepan que estamos ahí. Porque hasta ahora, hasta el día de hoy, lo que son los canales nacionales 13, 9, 11, 7, 2, no se hicieron presente nunca acá. Como que si estuviéramos censurados para ello. Bueno, es una situación que está viviendo algunos vecinos de Moreno, y Carlos Maciel nos contaba un poco qué era lo que estaban viviendo. Bueno, Carlos, esperemos que esto todo se solucione y estaremos al tanto de lo que está pasando ahí en el barrio 25 de Mayo. Bueno, gracias. Saludos. Buenas noches. Estamos contando acerca de una situación que se está viviendo en el partido de Moreno y que todavía, como otras tantas, todavía no tiene solución ni presencia de las autoridades para dar una respuesta. Inclusive Carlos contaba que no vio... Él mismo no vio ningún tipo de orden de desalojo y en todo momento fue una situación de desinformación total, ¿no? Que por ahí sentirse en el lugar que estuvo Carlos de que llegan aproximadamente entre 500 y 600 efectivos policiales pateando las puertas de las casas con una orden de desalojo que él dice no haber visto. Suena medio raro, che, en una democracia. Estás en el Zaguán, 466-6559 es el número de teléfono de la radio. Te acompañamos hasta las 23. ¡Documentos! Está clavado, viejo. En la fría madrugada que no escapa en la conciencia del que pega sin razón, vuelan palos por el cielo y en el suelo buena gente que aterrada por el miedo va perdiendo el corazón. ¡Toma! Y en las páginas de un diario aparecen muy contentos los que no dejaron ser, con la pena en la cabeza y con algunos huesos rotos, caminando despacito, hoy no encara amanecer. Perdón. Y escuchalo, ¿eh? Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia oyentes de cualquier grupo y factor. Los interesados deberán comunicarse todos los sábados de 21 a 22 horas al 466-6559. Mujer, ahí está, así venía Ariel embravecido diciendo hay que ponerle onda y por eso vamos a escuchar esto ahora. Dale, ponelo, lo está buscando. Tiene las manos, che. Vení acá, acercate y hacete cargo. 4665. Sí, saliste como loco, sí. Saliste como loco a los gritos. Ponele sí. Onda, pero salió la frase completa, por lo menos completísima. No me preocupo. La de andate a la no se escuchó. Ah, bueno, y aprovecho para mandarle saludos a Federico y Belén. Ajá. Dos amigos que desde hoy son oyentes nuevos del programa. Vamos, saludos para allá, un abrazo ahora gigante. Se van a enterar. Pero los mando porque me están presionando. ¿Te están presionando por qué, no, che? Igual, porque me mandaron dos mensajes diciendo mandá saludos. Dame pero tiempo. Vos también tenés que mandar saludos. ¿A quién le tengo que mandar saludos? Contame. A mi amigo Federico y a mi amiga Belén. Besos a Federico y abrazos a Belén. ¿Así está? ¿Está bien así? Dale. Ahí está, grandes nuevos oyentes del Zaguán. Y Florencia, deja de hacer muecas porque saca la lengua y me da miedo. Ahí está. Vamos a hablar un poco acerca del deporte de nuestro de cada día, el fútbol para todos. Ariel, ¿cómo viene esta 13ª fecha y ya se viene acabando? No entiendo por qué todavía se juegan los partidos durante la semana. ¿Porque hace calor? ¿Porque estamos en invierno? ¿Porque estamos en verano? ¿Por qué es? Siempre hay una excusa rara, ¿viste? La verdad que no tengo ni idea. Así es. Empezó el viernes con el empate en 1 de Rosario Central y Argentinos Juniors. Y el triunfo, el segundo consecutivo de Independiente frente a Gimnasia de La Plata en el Estadio Libertadores de América, es así que se llama, ¿no? Sí, Libertadores de América. Sábado. A ver, estuvieron jugando Lanús, Chacarita. Bueno, Chacarita ganó visitante 3-0 frente a Lanús. Godoy Cruz 3, Racing 1. Bueno, Racing que estrenado técnico. Tendría que haberse guardado algunos goles para esta fecha. Newell's 2, River 1. Sí, en decadencia el equipo de River. Núñez, les que todavía están saliendo no nuevas plumas. Bueno, Atlético Tucumán 3, Tigre 2, un partidazo realmente que todavía están jugando, faltan 15 minutos para finalizar el partido y bueno, lo vamos a tener al tanto sobre el encuentro. Mañana domingo, por el momento el único puntero es Newell's y mañana domingo se enfrenta a Banfield en la cancha de San Lorenzo justamente a los Cuervos de Almagro, vamos a ver qué es lo que pasa. San Lorenzo enfrenta a Banfield a las 16:10, Estudiantes de La Plata enfrenta a Vélez 18:10, que por cierto Vélez se quedó fuera de la Copa Sudamericana. San Lorenzo también, por penales también, quedó exactamente. Fuera. Ah, lo siento mucho. Bueno, y Boca enfrenta a Colón mañana 20:15, si Boca no gana mañana, no tiene más chance, che, parece. Y van a estar cerrando la fecha el lunes con Huracán Arsenal a partir de las 18:00. Tenés muchas plumas vos, por eso me decís que Boca se quedó afuera. No, aguantá un cachito, que falta todavía, faltan algunas fechas. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el fútbol, che, que todavía presenta algunos síntomas de que muchos equipos pueden llegar a llegar a la punta. Está bastante parejo. Sí. Acá Newell's, por el momento, 29 puntos. Banfield, con un partido menos 26. Colón, con un partido menos 24. Vélez, también 24, que le resta jugar. Bueno, más abajo está Estudiantes y San Lorenzo. E Independiente con 23. Boca está número 10, che. Está décimo. Sí, acércate y pasame el habano. Porque, viste, la música parece que estás en Cuba. A ver qué dice por acá. Me mandan un mensaje, dice... Se juega entre semana porque tiene que terminar en fecha. Así el clausura empieza y termina antes del Mundial. Ah, por el próximo torneo vendría a ser. Parece que sí, gracias a Matías de Fotocopiador, Matías Báez, que nos está poniendo al tanto de la situación del fútbol. Matías de Fotocopiador, el apellido, no, bastante extraño. Matías Báez, che, que ahí mira tu teléfono, está explotando, nos informan los oyentes acerca de... Puede ser un especialista en deporte, Matías Báez. Claro, al aire lo proponemos. Ahí está, se quiere sumar. Mirá, anda choreando por otros programas de radio por ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y bueno, vamos a tratar de cooptarlo, a ver. Vamos a ver si lo podemos... Total, si puede ser un periodista oficial de El Zaguán. Vamos a ver. A ver cómo se... Mirá, ya por lo menos la pila de fotocopias de la carrera, que se ponga a leer. Claro, ya está. Se llama... Es más, va a ser autodidacta, pero va a estar participando. Te digo que sabe mucho más que otros, ¿eh?

gusta la cerveza, en casa mañana vamos a dar una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana vamos a dar una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana vamos a dar una fiesta. ¿Ya probaste el pasillo? Ahora probá el zaguán. Ahora probá el zaguán. El zaguán, el portal de entrada a tu mejor sábado a la noche. ¡Te vas, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Seguimos en el zaguán. Dale, dale, se llama. Así se llama la banda que está... Apuralos, dale, dale, dice. Que estaba por verlo hace media hora. Ahí está. Le mandamos un saludo a Andrea, que nos saluda, mirá, por Facebook. Saludos, gente, dice Andrea Gallardo, desde Los Pagos de Hurlingham, creo que es. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Saludos, entonces. Vamos a contarles algunas de las noticias raras que han pasado en el mundo y que nos vienen a la mesa a contar qué cosa, Ariel. Por ejemplo. ¿Vos alguna vez te empecinaste mucho en tratar de cumplir algo que no podías lograrlo? No podías, te esforzabas con toda tu alma y sin embargo no, pero te esforzabas, seguías intentando. A ver, contame como por ejemplo qué cosa. Está una mujer, una anciana ya, no deja ser de una mujer, pero una mujer de edad, surcoreana, prueba examen para conducir tras intentarlo 950 veces. Bien, bien. Pero lo aprobó. Mirá, en promedio dice que estaba intentando prácticamente todos los días desde el año 2005. Invirtió aproximadamente $4,200 para aprobar ese examen. Y en la oportunidad número 950, esta anciana de 68 años pudo aprobar el examen para conducir. Pero era el examen escrito. Así que, bueno, 950 oportunidades más para aprobar el práctico. No. Así que vamos a ver si puede aprobar el examen práctico en esta semana. Pero, bueno, necesita la licencia por su negocio, porque vende vegetales. ¿Vende qué? Vegetales. Ah, vegetales. ¿95 años? 68 años. Ah, 68. ¿Por qué me 950 veces intentó. Un montón, che. En la 950 aprobó el examen escrito. Y bueno, ahora se tiene que enfrentar al examen de conducir propiamente dicho. Tengo un amigo que está tratando que no puede todavía. No puede con el examen. ¿Cuántas va? Y creo que van tres. Ah, dos bueno. O tres. Pues, 900 y pico más. Tío. ¿Y cuántos cadáveres puedo tener encima? Te cuento una, dice, como tantos otros. ¿Viste que vos tenés muchas alergias? Sí. Hay un señor que tiene una muy particular. Y es una alergia que le causa su propia esposa. Mirá. Así, dice, un británico descubrió que cada vez que su mujer se acercaba le agarraba una alergia. Y la mina se creía que le metía los cuernos, en realidad. ¿Se le inflaba el bolsillo o se le desinflaba el bolsillo? Se le desinflaba el bolsillo. Generalmente pasa eso, pero dice que no, realmente fue al médico y dijo no. Es que los cosméticos que utiliza su esposa le producen una alergia, el tipo no se puede acercar. La mina venía, quería tener sexo y decía que no, que lo dolía la cabeza. Creía que era una excusa. Pero era así. Era realmente una excusa que generalmente ponen las mujeres. Y no, este tipo dice que está tratando de hacer un... Está en medio de un tratamiento para poder... ¿No puede no superar, maquillarse más la mujer? Pero capaz que le quedó en la piel. Andá a saber qué es lo que pasa con este hombre que no sabe qué hacer porque me parece que se va a tener que divorciar. Y qué buena excusa, ¿no? Hablando de las excusas, hoy decíamos, para venir a laburar, qué buena excusa para quedarse libre en la vida. Y bueno, hay que ver si realmente es alérgico. En todo caso, si es alérgico a los cosméticos, quiere decir que él mismo se está maquillando con los cosméticos de la mujer. ¿Qué sé yo? Y lo podemos mandar a alguna marcha. Y bueno, que aproveche. No, se viene para Argentina y... Pero en todos lados hay, así que no hay problema. Esto es muy curioso, che. A ver. ¿Alguna vez fuiste a una exhibición de aviones militares, por ejemplo, en no, alguna base? No, acá no, en Argentina se hace... No todos los años, pero cada tanto por bautismo de fuego de la Fuerza Aérea se hace. Un hombre estaba aprovechando esa situación de vuelo, no fue acá en Argentina, pero tuvo la oportunidad de subirse a un avión militar y volar. Ajá. En esa exhibición le permitía a la gente que iba volar. Pero de julepe que le agarró, se agarró de una palanca que estaba bajo el asiento para poder sostenerse y se eyectó accidentalmente. Mirá vos. El hombre a gran velocidad salió despedido del avión, ¿no? Pero bueno, no sufrió ninguna lesión porque a veces sufren lesiones los pilotos que se eyectan, ¿no? Por el impacto de aire. Pero bueno, aterrizó, se le abrió el paracaídas, pudo caer normalmente y lo tuvieron que ir a buscar con un helicóptero. Mira, te cuento la última, una muy rara. Dice, mira mamá, vos que decías que tu hijo es un estúpido, que nunca iba a llegar a nada. Mira lo que dice, un chico que estaba trabajando en un restaurante, hizo la albóndiga más grande del mundo. Mira, ¿qué estudiaba? Gastronomía estudiaba. 101 kilos la albóndiga y la presentó, esto fue en Nueva York. Y está muy contento ahora el muchacho porque la madre se creía que, viste, cuando dices sos un estúpido, que no sabes hacer nada. Bueno, ahí tenés. Mira, me puse acá a amasar carne. Siento un kilo. La anterior pesaba 90 kilos y la habían presentado en México a 2 meses antes. Mirá vos, el pibe que estaba... Un par de kilos más, nomás. Sin hacer nada, ahí tenés. Siento un kilo, la albóndiga más grande del mundo. Comunicate con el programa al 0237-466-6559 o podés mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. di cosa mi imboliti. I'm involved day and night when I say come back. Watch out for the tree because I have in the little calzon size, a little paloma in the calzon size. Rastaman, manejo Rastaman. Yo adoro a esa gente macanuda que toma té de pelo. Adoro que quieran a un dictador, pero es lindo el color de su bandera. Y usan gorros y fuman porquerías. Entonces yo me encanta ser como ellos porque soy Palermo Rastaman. And I have a perro de $600. La chica mira al perro, yo le hablo a la chica. Después toma pequeño guindado en su casa. Ella me besa, ella me abraza. Yo la trato mal porque soy Rastaman. No sé si me comprendes. Soy Rastaman, Palermo Rastaman. I know many times when you are come back the first time. ¿Me entendés, Diego? You are coming back to my house and I smoke a little stupid matches. Well, I'm waiting for you there in ATC. There, another time. Well, many Rastaman pasea perro Palermo Coronel Día. Cobra la señora para que saque a pasar Siberia Husky. Difícil ser Rastaman acá en Palermo, mes de julio, pantalón corto, gorro de lana, a my dreadlocks, wafer dreadlocks, beautiful dreadlocks, mostrando en Palermo, alto Palermo. En el Zaguán hablamos de música. Hablamos de música. Hablamos de música. Cuando un corazón se rompe yo de volverme a equivocar. Tienes mil heridas en tus pasos y yo tengo unas cuantas más. Cuando un corazón se rompe, dejas de creer y te vuelves limitado, condenado a sufrir. Y nos cruzamos tú y yo, pero qué poco duró. Eso pasa por temerle al amor. Wow, wow. Y nos cruzamos tú y yo, pero qué poco duró. Eso pasa por temerle al amor. Y me pregunto qué pasó. Seguimos en el Desaguán, comunicate al 466-6559. Y ahora vamos a hablar de música, de algo no tradicional que tenemos. Che, en el nos quedó programa, chico el. Nos quedó muy chico el estudio. Nos quedó muy chico el estudio. Estamos llenos de, sí, de personas que están acá con. Ahí tenemos batería, tenemos teclado, tenemos guitarra, tenemos un güiro, ¿se llama eso? Qué grande, ¿cómo sé que se llama güiro? Todo. ¿Viste? No sé. Así salió. Estamos con los chicos de Dale Dale, es una banda de cumbia, ¿está bien? Banda de cumbia, ahí está. ¿Viste? Porque a veces el género. Les molesta, depende cómo, cómo se lo digan o qué nombre le pongan. Así que estamos con los chicos que son del barrio San Alberto de Ituzaingó. Que estamos ahora con Walter en guitarra, Johnny teclados, David, es así, en voz, y Eric en batería. Que faltan más, me dijeron. Acá tenemos cuatro, pero son como nueve, ¿es así? ¿Cómo andan? Y me vienen güiro. Ahí está, yo lo había nombrado, tenemos varios. Che, cuéntenme, ¿cuánto hace que están tocando? Y estamos tocando hace 7 meses, ya nos conocemos casi de toda la vida todos juntos. Ajá. Pero cada uno siempre tenía otras cosas que hacer y bueno, pudimos conseguir el tiempo para poder juntarnos. Estamos juntándonos 2 veces por semana ahora. Y para meterle ahora de a poquito, a ver qué sale. ¿Y tienen presentaciones? ¿Estuvieron tocando? Y estuvimos últimamente así tocando en muchos cumpleaños de 15, reuniones. Y bueno, ahora el viernes que viene están todos invitados que vamos a tocar en la plaza de Ituzaingó, en la plaza del lado norte, donde está la iglesia. Ajá. 8 de la noche estamos ahí, a ver si quieren ir, están todos invitados. Ahí está, buenísimo. Ahí. Che, ¿y cómo se dio todo esto de, se conocen hace muchísimos años, ¿no? Y decir, bueno, vamos a salir a hacer cumbia. Y bueno, todo empezó porque, bueno, uno tocaba la guitarra, el otro el teclado, el otro batería, pero hacíamos cosas distintas todos. Ajá. Y bueno, nos pusimos y dijimos, bueno, vamos a hacer cumbia. Y salió de a poquito, cada vez está saliendo un poquito mejor. Estuvieron metidos en lo que es la música melódica, me contaba. Claro, sí. Bueno, yo hago las canciones, ¿no es cierto? Ajá. Y siempre las hice con la guitarra, melódica. Y empezamos a juntarnos con el chico de la batería, de la guitarra, güiro. Y le empezamos a cambiar el ritmo y nos gustó como empezó a sonar en cumbia y así nació Dale Dale. Y más o menos 7 meses laburando y se conocen de toda la vida, me decías. Y de toda la vida. Y están, sí. vamos a escuchar algo porque hay muchos instrumentos. Dale, hay que vamos usarlos, a aprovechar. Tremendo despliegue, ¿no? Sí, vamos a aprovecharlo. Estamos con los chicos de Dale Dale, una banda que viene de San Alberto, ¿no? Es el tema Ya te perdí. Dale. Thank you. vienes a mí. Si ya te perdí, si ya te perdí, la vida se pasa y yo sigo aquí, aferrado a ti, sosteniendo el fin, mordiendo un recuerdo, si ya te perdí. Y a mi viejo nos están escuchando ahí por internet. Para vos, mami, y para vos, papá. Un abrazo. Estamos escuchando a los chicos de Dale Dale, es así la banda, son del barrio San Alberto de Ituzaingó. Y bueno, vamos a pegar la tanda de la radio y después seguimos charlando un ratito más con los chicos. Todavía no, dice que... Seguí, Leo, seguí. Seguimos. Me apagan la luz y acá se pone bien que está caldeado, somos muchos tipos acá adentro y es chiquito, ¿eh? Tenemos la presencia de Marvin que vino antes. ¿Cómo anda, Marvin? Muy buenas noches a todos los oyentes. Ahora más en su clima, ¿no? Y esto es como que le pone un poco de ritmo, así que me está grabando. Ahí está, ahora sí vamos a la tanda de la radio y después seguimos un ratito más con los chicos de Dale Dale. Soy Enrique Elías del Galpón, de la Mesa Coordinadora Barrial, y quería dejarle un saludo de aniversario a la FM Moreno, que con mucho gusto acompañamos este proceso de un espacio de resistencia, así como lo venimos sosteniendo a las organizaciones y el espacio de la radio, de un medio alternativo, donde están la voz de las organizaciones, las voces de los que luchan, y que sigan adelante, y felicitaciones por este nuevo aniversario, y bueno, esperamos seguir juntos todos en esta lucha. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Styland in the house, tu gran aliado, 2009. Escucha reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas. En tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Styland. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Seguimos en El Zaguán, comunicate con el programa al 466-6559. Si estás fuera del distrito de Moreno, lo podés hacer al 0237, marcando 0237, y te comunicas. A ver que salimos por la web, es más fácil, y nos escuchan de todos lados, como me estaban contando recién ahí. La familia. Claro, familia de David, el cantante, que está escuchando por la net. ¿Es así? Es verdad, sí. Susana y Hugo. Ahí está. A mi viejo, gracias que nos prestó el auto para venir, porque si no, no llegaba. Lo devuelven entero, ¿eh? Che, así que 7 meses tocando nada más, se juntaron y están haciendo esto, que bueno, que les gusta a todos, digo. Es un género que no generalmente todo el mundo se junta a tocar, pero digo, desde donde ustedes salen, digamos, cada uno con la música melódica, otros no sé qué tipo de género. ¿Qué tipo de género generalmente ustedes escuchan? Cumbia. ¿Cumbia? Cumbia. Ahí está, mirá, me mataron. Cumbia. Cada uno. Cumbia. El único desubicado soy yo. Era él, ¿viste? Melódico. Está bien, bueno, pero. Sin maletero ahí. Ahí está. Hernán, que está allá hoy, no podíamos entrar con las timbales, porque si no estábamos acá también con Hernán, a pleno. La próxima lo hacemos en la vereda y les traigan todos. Juanchi, ahí que está con los bongos. Estaban todos con ganas de entrar, pero bueno, entraron muchos instrumentos, te digo. Nunca metieron tantos instrumentos en este estudio, ¿eh? Ya te voy contando. Así que se están presentando el próximo Viernes. En la Plaza Ituzaingó. En la Plaza del lado norte. ¿Lo organizan ustedes o digamos, hay un festival? Bueno, creo que lo organiza la municipalidad, de Fiesta de los Jóvenes, algo así. ¿Y los convocaron ustedes? Sí. También nos contaron que habían estado tocando en cumpleaños de 15. ¿Cómo consiguen, por ejemplo, tocar en fiestas? ¿Van por conocidos o tienen alguna forma de difundir la música que hacen? ¿Tienen páginas web, mail? Bueno, el tema de los cumpleaños de 15 empezó porque en el cumpleaños de mi hermano, que es el que toca el güiro, hicimos una fiesta en un club y tocamos nosotros en vivo. Y había mucha gente que invitamos y gente que traía gente que no conocíamos. Y había muchas chicas, chicos que dijeron, che, te copás, ¿no querés tocar en mi cumple? Y así se fue corriendo de boca en boca y a veces nos llaman para cumples y todo eso. ¿Y lo tomaron como un trabajo ya esto? Y no hay plata, así que no creo que sea un trabajo. Así que por ahora es divertido. Por ahora es un hobby. Está bien, está bien. Pero igual nos gusta, así que estamos contentos. Está bueno, igual si quieren dejar un número de teléfono al aire para que después cualquiera que los escuche los quiera llamar. La radio. 588-372. Hasta 588-372 es el número donde se pueden comunicar con quién, Jorge. Con Jorge, ahí está. Para invitarlos a los chicos a un cumple, para que toquen, está bueno, porque después con el tiempo se van haciendo más con la música. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar algo más de ustedes para, dale, este para tema, conocerlos. Se llama Deja de Mirarme. Ahí está, dale. Ven mirarme de esa manera, que me amarras esta pena de extrañarte. Muestra cielo y no me lo dejas tocar. Para vos, Mirona, pedazo de histérica. Deja de mirarme de esa manera, que me amarras esta pena de extrañarte. Muestra cielo y no me lo dejas tocar. Deja de escaparte de esa manera, que me dejas la ilusión luna pendiente. Muestra cielo y no me lo dejas tocar. Y es que te quiero en este instante, mi pasión errante, ojos dormidos de color miel. Y desespero por abrazarte, es mi castigo y no consigo que puedas ver que yo te quiero. De escaparte de esa manera, que me dejas la ilusión luna pendiente. Muestra cielo y no me lo dejas tocar. Y es que te quiero en este instante, pasión errante, ojos dormidos de color miel. Y desespero por abrazarte, es mi castigo y no consigo que puedas ver que yo te quiero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tan lejos. mar. Quiero estar, oh por Dios, muy cerca tuyo otra vez. Pero sé que al final no será como lo quise yo soñar. Soledad, quiero estar, oh por Dios, muy cerca tuyo otra vez. Pero sé que al final no será como lo quise yo soñar. Ahí estábamos escuchando a los chicos de Dale Dale, del barrio San Alberto y Ituzaingó, que nos vinieron a visitar hoy. Y bueno, chicos, reiteramos que el próximo viernes a partir de las 20, de las 20 horas van a estar tocando en la plaza de Ituzaingó, frente a la iglesia. Frente a la iglesia. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos por habernos dado este tiempito, el espacio. Re contentos, re felices de que estemos sonando en la radio y... bueno, éxitos en su programa. Y bueno, ustedes, suerte para ustedes también. Y bueno, no, claro, y aprovecha, además, hace muy poco que... relativamente poco, ¿no? Si te pones a pensar la cantidad de años que tienen algunas bandas y tienen la posibilidad ya de estar difundiendo su música en una radio. Así que gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes otra vez. Ahí está. Estamos muy agradecidos. Nos vemos en cualquier momento. Entonces eran los chicos de Dale Dale, de San Alberto y Ituzaingó, que vinieron a visitarnos hoy al Zaguán. Dale. El Zaguán convoca a todos los oyentes que quieran formar parte de su club de fans. Solo tenés que enviar un mail a conseguite-unavida@elzaguan.com. El Zaguán. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. A mi socio Alberto lo metieron cana por vender una yepita que no estaba mala. Le cayeron unos años. ¿Era rica, por lo menos? ¿Cómo andan? ¿Qué pasa, Marvin? ¿Estás descontrolado? No, oye, espérate, chico, ¿qué es lo que quiere hablar conmigo? Estos muchachos me han llenado de energía. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Mucha parece muy parecido a la salsa. Ustedes sabían, sí, que la cumbia también tiene un ritmo medio apasionado con la cumbia. La salsa se le llama la salsa más cumbia y es un ritmo que se usa mucho en donde es Colombia y todo eso. Y justamente hoy hemos traído... Sí, así es, yo estuve investigando. Salsa más ritmo, no sé... Me suena, qué sé yo, una panchería. No, lo que pasa es que la salsa, como ustedes no saben mucho de donde yo vengo, de Puerto Rico, la cumbia se ha mezclado un poquito con salsa debido a sus instrumentos. Ya desde las pailas o los timbales de baile, el bongó, el güiro cubano, porque también tenían un güiro. Aquí qué los, grande, los muchachos tenían un güiro cubano, también tipo con un cencerro y con dos maracas. Tú sabes que las maracas, les faltaban las maracas aquí, entonces no, era... Ayer, no, lo que pasa es que no podíamos volver, ayer se fueron todos los maracas... No, hoy, no. ¿Cuánto fue ayer o hoy? No, no importa, mentira. ¿De los maracas? ¿Y por dónde andan, güey? Y escúchame, bueno, y también tenían medio un piano con un contrabajo, le faltó una trompeta y era una salsa rítmica con cumbia espectacular. La verdad que les mando un saludito muy grande a Dale Dale, esta banda de cumbia que conocí aquí en Moreno. Son de Ituzaingó. ¿Fue alguna vez Ituzaingó ya? Creo que me ha invitado un productor aquí, uno rubio, medio que conocí un poquito, pero no demasiado. Bueno, ¿qué hay para hoy? ¿Qué es lo que hay para hoy? Hoy tenemos un tema que enseguida lo vamos a estar escuchando. Se llama La Rebelión. Es de Joe Arroyo. Y la verdad, que así se llama la banda. Y ahí escuchamos el tema La Rebelión. Vamos. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Oh, Contame, Marvin, ¿qué estamos escuchando? Bueno, y este fue el tema La Rebelión, de Joey Arroyo y La Verdad, del disco que sacaron en 1986, que es de Musa Original, el nombre del disco. ¿A qué hacemos alusión? ¿Por qué trajimos este tema hoy aquí? Este tema habla más que nada sobre los esclavos en la época de 1600, cuando se traían de África, se comercializaba a los esclavos, y habla el tema más que nada de una familia española que vivía en Colombia y que compraba esclavos que venían desde el occidente de África y que los usaban como esclavos justamente, debido a que los mandaban a cosechar. Tú sabes que en Colombia hay mucha siembra de café, todo lo que son los plátanos son... Las bananas, sí, hay curtiembres y todo ese tipo de cosas. Entonces también hacemos alusión a... El tema habla sobre el puerto de mayor movimiento y actividad, que era el de Cartagena, donde desembarcaban los africanos que venían a ser esclavos justamente de los españoles, de la corona española. Justamente también venimos hablando de la corona española, que nos han dominado a lo largo de los 500 años. Bueno, por el año 1600 más o menos llegaban estos tipos, y hasta que en 1980, 1970, varias bandas de salsa, esta banda de salsa colombiana de Álvaro José Arroyo González, más conocido como Joey Arroyo, quien vive en Cartagena, también tuvo varias bandas como Fruco y sus Tesos y su propia orquesta La Verdad, que fue cuando en 1981 se larga como solo con su como propia solista, orquesta, claro. Pero más que nada reflejando lo que es la salsa en ese centro caribeño. A él se lo considera también como uno de los más grandes intérpretes de la música caribeña. Y también hacemos alusión al tema de La Rebelión, debido a que 1986 fue uno de los más populares y con el que mayor éxito tuvo esta banda, y que realmente está comprometida a tratar estos temas que se han venido ocurriendo desde el pasado, y que lamentablemente es muy trágico, porque también habla de la discriminación o del racismo, hacia el racismo justamente, debido a que la mayoría de los esclavos eran mulatos o morochos, quien diría unos lo dirían negros. Sí, claro. Y es una historia, bueno, que se vivió y que lo transcriben a través de las letras que escriben y la música, ¿no? Así es. Y la verdad que está muy bueno que esté reflejado la historia, ¿no? En los diversos estilos musicales, pero siempre, por más estilo musical que haya, la historia, ¿no?, se va incorporando y contando en las canciones. Bueno, y más que nada también hacen alusión al tema de La Rebelión, hace alusión a como una manifestación de rechazo contra la autoridad, quien está en el sistema actualmente o quien haya estado en el pasado, quien otorgaba por su poder un dominio o ejercía ese dominio hacia la demás población. Ajá. Ahí está, estamos escuchando un poco de música de salsa y con contenido de las letras. Joe Arroyo. Joe Arroyo, como digo. Joe Arroyo es un panita y ahí de Colombia. Sí, él, claro, anda muy bien. La verdad que es un artista muy conocido. Saben que ha tenido varias giras y ha compartido con excelentes amigos cubanos y puertorriqueños en todo lo que es su ritmo en la salsa. En los 80 la salsa era ya una consolidación y combinación de ritmo afrocubano. O sea, era entre... Justamente se trata en el tema de la salsa esto de la esclavitud de los africanos, porque proviene la salsa desde África y desde Cuba, y justamente se unen todos los ritmos, y tanto en la salsa se ha mezclado con un poco de rock, de rap, ska, bachata o bolero, tiene varias definiciones, también con la cumbia como veníamos hablando antes, y mezclan todo este tipo de instrumentos como el güiro, el bongó y maracas, pianos, contrabajo, trombón, trompeta, etcétera, etcétera, montones de instrumentos, diríamos. Claro. Así es. Enorme. Y bueno, y el muchachito este, el chamaquito, Álvaro José Arroyo González, su nombre verdadero, y estuvo en tres bandas, como dijimos, y ya viene desde los 60 o desde ya desde 1971 es cuando comienza más consolidado. Claro, comienza la, se le da la gran oportunidad de empezar a tocar en todas sus bandas que ha estado, ha sido como el director o el cantante, entonces estaba al frente, acompañado con toda su ópera de fondo, que fue lo que le fue metiendo todo ese ritmo y todo ese sabrosón, diríamos, todo, toda la alegría. Ahí está. Era Marvin Rodríguez contándonos un poco acerca de la salsa y las letras. ¿Y qué trae adentro esas letras, estas canciones? La verdad que traen demasiado contenido social. Y podríamos decir que varias cosas que han pasado en el mundo desde los largos 500 años que vivimos contra la corona española. Se me pone melancólico y lo abraza a Ariel. Y es que esto es, también es muy importante. Lo llevan su sangre. Puede ser. ¿Quién sabe? Puede ser. Era Marvin Rodríguez contándonos un poco acerca de la salsa y que quiere seguir contándonos algo más. Que nada, muchas gracias por dejarme este espacio. Pero... saludo a la banda entero. Este espacio es suyo, ¿no? Es tiene suyo. Que estar agradecido porque... todos los sábados tiene que estar acá. Sí, pero y a mí me han dicho que me invitaban nomás, por eso bueno. Quédese, no sea problema. Quiero mandar el último saludo a la gente de País Aborigen que va a estar tocando el 20 de noviembre en Terra Firme, en el Teatro Terra Firme que está en Paso del Rey, y a los chicos de Peces que el próximo 11 de diciembre se van a estar presentando en el Teatro Marechal. Ahí ya, está. En poquito, la semana que viene. O la otra, no, la semana que viene. Dentro de un mes, los Peces dentro de un mes aproximadamente. Y sí, el 20 de la semana. ¿Diciembre o noviembre? Diciembre, 11 bueno, de disculpen, diciembre entonces. No quiero desinformar más. En el Teatro Marechal van a estar los chicos de Peces. Y el 20 sí de noviembre van a estar los chicos de País Aborigen en el Teatro Terra Firme. Ahora sí, nos vamos yendo hasta el próximo sábado. Muy bien, dale. Estuvo en la producción Ezequiel Montero y Florencia Álvarez Monzón, en la operación técnica Mariano Zurita, Ariel Acosta aquí a mi derecha. Leo el parlante. Y Marvin Rodríguez acá. Y Ezequiel Marvin Rodríguez le manda saludos a su Solsi, que debe estar escuchando. Un sigue con Solsi. Sigue con Solsi. Che, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Dale. Chau, hasta el próximo sábado. Hasta luego, güey. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General.